llegaron las pibas y quieren bailar. Pintaron los vinos, va a haber que tomar. Vamos de gira, que levanten las manos. Si quieren bailar, no importa si mañana hay que trabajar. Que levanten las manos. Si quieren bailar, no importa si mañana hay que trabajar. ¡Gerardo! Negro, te llamo. Venite, esta noche no dormimos. Llegaron las pibas, también un par de vinos. Llegaron las pibas y quieren bailar. Pintaron los vinos, va a haber que tomar. Vamos de gira, que levanten las manos. Si quieren bailar, no importa si mañana hay que trabajar. Que levanten las manos. Si quieren bailar, no importa si mañana hay que trabajar. Dragoneros, con las manos arriba. Las manos. Si quieren bailar, no importa si mañana.